Adelante, adelante, tú vigila. ¿Y yo que creía que íbamos a ser los primeros? Aquí se descuida uno y lo dejan fuera del negocio. ¡Este se va animando! Ya sabía yo que vendríais. Ha venido este, yo no. Entonces, ¿qué haces aquí? Ala, sentaos. Precisamente estábamos haciendo el reparto de beneficios. ¿Ya? Claro, antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno. Así se hacen las cuentas y luego cuadran. Ala. ¿Pero tú lo has pensado bien? Naturalmente. ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca? Seguro. ¿Y no nos pasará nada? ¿Pero qué nos va a pasar? La calle 46, el hilo musical que sonaría en el atraco a tu banco de cabecera. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Crash. Un saludo a todos y a todas. Aquí comienza una edición menos de la calle 46. Un saludo, lo dicho, de Rafa del Prado. ¿Y qué tenemos hoy? Pues una mezcla bastante especial. Algunos lo llaman soul, otros jazz, otros, en este caso los menos, mod jazz, y la gran mayoría soul jazz. Vamos a empezar con Mel Tormé y un tema clásico entre clásicos. Esto se titula Coming Home. Después os cuento algo más sobre la canción y sobre lo que vamos a hacer hoy. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. I'm not home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away, expect me any day now, real soon. I'm coming home, come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night, and everything is gonna be fine. Come on, coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms, when you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. I'm coming home, baby, now. You know I'm coming every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hearing what I say. As you're coming home. And I never will go away. Hey. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone, I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. What to either ride or bone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're. Baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Ahí teníamos a Mel Tormé y este Coming Home Baby, que bueno, está extraído de un LP de 1962 de Atlantic Records con el mismo título, Coming Home Baby. Él nació en Chicago, era hijo de padres judíos rusos, 1925-1999 falleció, y bueno, era un cantante de standards de jazz, pero hacia 1962 publicó este grandísimo disco en el que se incluía esta canción. Es algo diferente en su discografía, hay que decirlo, era un tipo que se dedicaba más a los standards de jazz. La canción no es original suya, sino de Donald Bailey, que la había publicado un poquito antes, en 1961, y esta es una versión fantástica, como digo, y que nos sirve de introducción a este sonido que, como os decía al principio del programa, algunos conocen como mod jazz, otros como soul jazz, y es una mezcla que hay ahí en medio, muy difícil de definir, y que incluso en algunos de los LPs, de los discos de este sonido, cuando quieres encuadrarlo, no todas las canciones entran en este apartado. Es jazz con muchísimos toques de soul, de blues en ocasiones, de rhythm and blues. No se podría decir que es ese soul comercial de Tamla Motown, ni mucho menos es el jazz libre, el free jazz que estaba en otros momentos, pero bueno, y ahí años, se puede ir desde 1959 hasta 1967-68, que es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. No voy a meterme a divagar demasiado sobre el estilo, porque seguro que meto la pata, no soy un especialista en jazz, así que voy a dedicarme simple y llanamente a escuchar música. Vamos ahora con Billy Larkin and the Delegates. Esto se titula Hole in the Wall, también extraído del LP Hole in the Wall, al que dio título, y bueno, es una canción extraída eso, de su álbum de 1965, el primer álbum de Billy Larkin. Hablamos de Hammond B3, también escuchéis un piano muy cool, y bueno, es una auténtica joya. Era un trío: Mel Brown batería, Billy Larkin, ese Hammond B3, y Hans Swann a la guitarra. Estilo clásico dentro del sonido mod jazz, también por ese fondo en el que parece que estamos metidos dentro de un club. Y cuando hablamos de estos estilos musicales, también hay que hacerlo en la orientación del Latin jazz. Y si se habla de Latin jazz o del Latin soul, hay que hablar de Cal. Bueno, nunca he sabido pronunciar el nombre, o mejor dicho, el apellido de este hombre. Cal Jader, como lo queráis pronunciar. Esto es su clásico entre clásicos, Soul Shosh. Es un clásico del Latin Soul, al mismo tiempo pues de la música que se hizo durante estos años. Es esa evolución del hard bop hacia el soul jazz y del soul jazz hacia el Latin jazz o Latin soul. Curiosidad, Cal, que se llamaba Colin, realmente pues era el líder de un grupo de música jazz afrocubana, pero él pues no era de origen latino, nació en Missouri y no tenía nada que ver con esa música afrocubana que después le caracterizó. Además, como una de sus características, hay que mencionar que tocaba el vibráfono, también la batería, los congos, los bongos. Pero bueno, es un estilo. Si hemos empezado con sonidos de piano, con el Hammond B3, pues ahora vamos al sonido del vibráfono. Este es uno de sus mayores éxitos, es una versión de un tema de Dixie Gillespie y, como os digo, es una auténtica gozada. Soul Shosh. Chihuahua. Y de Verve Records nos vamos ahora mismo hasta Capitol Records, otra discográfica que sacaba muchísimo jazz, aunque no con la intensidad que Blue Note o Verve o otras discográficas como Prestige, por ejemplo. Vamos ahora con Canon Adderley Quintet. Esto es Mercy, Mercy, Mercy, un clásico para algunos. Bueno, no es un álbum tan conocido, pero sí muy, muy, muy emblemático. Algunos lo sitúan como la clave para el nacimiento del soul jazz. Hablamos de 1966, Live at the Club, aunque realmente es un álbum que no es en directo, sino es uno de esos falsos directos que tan de moda estaban en estos tiempos. Canon Adderley era saxofonista, cambiamos de instrumento principal, y bueno, fue un éxito. Esta canción le dio fama a ambos lados del Atlántico. Él era de Tampa, Florida. Y bueno, el mote ese Canon viene realmente de caníbal, y al parecer era porque era un gran comilón y comía muy, muy rápido. Vamos a escucharla, la canción incluso la grabaron después una banda de garaje americana, los Buckinghams, poniéndole incluso letra. Pero vamos con este original, este Mercy, Mercy, Mercy. Viene incluso con introducción. You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy. Mercy. Mercy. Música de club hoy en la calle 46, con el calor que hace, hace un calor tremendo, una humedad, una maldita humedad. No sé si he elegido la mejor música para un día como hoy, porque esto es eso, música de club, sitios oscuros, humo de cigarros, alcohol en la barra. Prácticamente algo parecido a lo que se escuchaba ahí, aunque, como os he dicho, no se trataba de un verdadero directo. Seguimos de todas formas con esta música de club, esta mezcla de jazz y de soul, y vamos a hacerlo ahora. Seguimos en 1966 y lo hacemos con Art Buckley and the Jazz Messengers. Los Jazz Messengers, bueno, son un grupo de los grandes para muchos. Es la cuna de algunos de los mejores músicos de jazz de la historia. Pasaron por ahí algunos de los más grandes de la historia. Esto que vais a escuchar ahora está extraído de su LP de 1966, como decía, el How Long I'm Coming, y voy a elegir una canción un poquito más suavecita, más conocida, para que vayamos pasando por fases poco a poco. Eran un quinteto y, como os digo, para mucha gente esta banda, en líneas generales, es el mejor ejemplo de lo que define esa transición entre el hard bop y el funky jazz, que es la forma de llamarlo también a estos estilos musicales que estamos tratando. Esto se titula Secret Agent Man, y bueno, decir de Art Buckley que, bueno, era batería y líder de la banda, así que estamos con una de esas predilecciones que tengo últimamente, desde ir escuchando música en las que a veces canta el batería o a veces es el líder de la banda. Os recuerdo a todos y a todas que estáis en la calle 46, en Radio Crash, el 105.0 de vuestro dial, y que podéis seguir escuchando este programa cuando queráis, si lo hacéis en internet. Ya sabéis, os metéis en Google, ponéis Radio Crash, si queréis incluso después la calle 46, y enseguida aparece por ahí. Después descargarlo o escucharlo, no hay ningún problema. Seguimos con sonidos relacionados con el jazz y el soul, y ahora lo vamos a hacer con un auténtico pepinazo. Hemos pasado de esa relajación que traía el tema de Secret Agent Man, aunque podría haber sido un tema potente, hay mil versiones de esa canción, pero ahora vamos a hacerlo con un grande de verdad. Este es Billy Hawks, o sea, esto se titula Whip It On Me, está sacado de su LP de 1967, More Heavy Soul. Muy poquito se puede contar de este hombre, tiene dos discos, organista, cantante, órgano Hammond B3, una auténtica gozada, y se sabe muy poquito de él. Publicó esos discos en el sello Prestige y, bueno, después los hemos podido escuchar, sobre todo a través de las reediciones de Ace Records. Quien tenga uno de estos discos tiene un tesoro. Me conformo con la reedición de momento y con que lo escuchéis vosotros al mismo tiempo que lo voy a hacer yo. Ahí teníamos a Billy Hawks, poco donde elegir, pero todo, prácticamente todo, casi todas sus canciones rozan la perfección de este estilo. Seguimos en 1966, lo cierto es que no lo he hecho a propósito, pero las 4 o 5 canciones que hay a continuación son casi todas de 1966 y ha surgido así, según he ido haciendo la selección. Seguimos en el sello discográfico Prestige y en este caso nuestro invitado es Freddie Roach. Esto se titula One Track Mind y seguimos con otro genio del Hammond B3. No llegó al éxito de Jimmy Smith, pero luego ha sido muy muy reivindicado, sobre todo por el movimiento Acid Jazz. Grabó para Blue Note, aunque esto es de Prestige, como os decía. Él nació en Nueva York, para más señas, en el Bronx, en 1931, y este fue su primer álbum en Prestige Records. Es el más funky de todos y una auténtica gozada. Yo creo que no bajamos prácticamente nada el ritmo. We'll be right back. Sigues en la calle 46, en Radio Crash, estás en el 105.0 de tu dial y vamos ahora con una de esas rarezas maravillosas. Estoy hablando de Dave Pike y de su LP de 1966, Jazz for the Jet Set. Esto se titula When I Ain't Gone Home y bueno, ¿qué decido de Dave Pike? Realmente es un... bueno, tocaba el vibráfono, esa palabrita se me escapa siempre, y la marimba, y su éxito como músico de jazz le llegó realmente en los 70 con un jazz más experimental, pero eso, durante los primeros mediados de los 60 trabajó con gente como Herbie Mann o Bill Evans haciendo una música gloriosa y sacando algunos LPs en solitario como este Jazz for the Jet Set, que desde su portada hasta el contenido musical es una auténtica maravilla. Hasta la portada parece que es una reproducción posterior por lo esquemática, no esquemática, sino por lo icónica que es realmente. Vamos, esto os lo decía, es de Atlantic Records. Hay que recordar que aunque Atlantic Records nos suene a todos como una discográfica de soul, también publicaba excelentes discos de blues y algunos muy muy buenos discos de jazz, según el departamento en el que trabajasen. Dave Pike era de Detroit, como os decía. Nació en 1938 y este LP de 1966 incluye canciones tan maravillosas como este When I'm Gone. El calor que hacen los estudios de Radio Crash me está acercando al desmayo, así que lo mejor que puedo hacer es hablar muy poquito, guardar fuerzas y que escuchéis música, que es lo importante. Vamos ahora, seguimos en 1966, ya lo he dicho, durante un ratito, durante 4 o 5 canciones vamos a estar en este año. Y vamos a escuchar a The Young Holt Trio y The Wack Wack, posiblemente su canción más famosa. Otro instrumental que se incluía en el EP del mismo título, Wack Wack, que se publicó en Brunswick Records. Eran un trío de Chicago, venían del Ramsey Lewis Trio, un grupazo impresionante. Exactamente, Isaac Holt a la batería y Eldie Young al bajo, venían de este trío, de esta banda, y se les unió Don Walker al piano. Después, hacia 1968, cambiarían de nombre un poquito, se llamarían Young Holt Unlimited, y tuvieron bastante más éxito. Este es un tema genial que, bueno, es el que toca ahora y el que nos mete en estos años y en este estilo de música. Avanzamos un añito y nos vamos a 1967, dejamos el 66, por lo menos por un rato, no sé si luego volveremos. Mencionaba antes a Herbie Mann y aquí lo tenemos, además vamos a escuchar una canción con voz, con acompañamiento vocal. Y es el turno entonces, si hablamos de Herbie Mann y de acompañamiento vocal, de Tamiko Jones. Esto está extraído del LP A Man and a Woman, uno de los discos clásicos de Herbie Mann, y bueno, también se publicó en Atlantic Records, hablábamos antes de esta gran discográfica. Hablamos eso, de dos figuras: Herbie Mann, flauta de jazz, clarinete, saxofón también, nacido en Nueva York, pero de origen austrohúngaro, ahí queda, pionero, según muchos, de la música de fusión. Y Tamiko Jones, un personaje, una mujer muy muy interesante, es la voz, nacida en West Virginia, pero una mezcla de razas japonesa, inglesa y cherokee, cantante de pop, pero que de vez en cuando hacía algo de jazz, y el fruto eran temazos como este que vais a escuchar. Como os decía, está extraído del EP de 1967, A Man and a Woman, ya sabemos quién es el hombre y quién es la mujer, y el tema es A Good Thing. Listen to me, girls, while I cue ya. If you got a good man, then you better let me school ya. If he comes home late at some ungodly hour, or just kissing and asking how he likes his shower, now that may sound peculiar, but don't you let it fool ya. A good thing is hard to come by. fix his favorite drink, perhaps a dry martini. Make him feel that you're some kind of genie. Place his slippers in front of his easy chair. Show him that you love him, treat him with love and care. Well, I'm giving you all the cues, so don't you be no fool, 'cause a good thing is hard to come by. Sometimes go astray. Hold on tightly, listen to what I say. Make him feel like a king sitting on a throne. And I'll bet you that that man can do no wrong. If you take my advice, everything will be alright. 'Cause a good thing is hard to come by. Don't lose your good thing, you better knock on wood. Don't lose your good thing, you got something good. Don't lose your good thing. Fantástica la voz de Tamiko Jones, un personaje, una cantante a reivindicar, que bueno, intentaré escucharla más a menudo y que la podáis escuchar también vosotros. Avanzamos otro año, de 1967 nos vamos hasta 1968, es el turno de Merle Saunders Trio and Big Band. Volvemos al Hammond B3 y a un álbum titulado Soul Groovin. El tema es My Train, para algunos... Bueno, hay un sonido Northern Soul porque existen muchas versiones de esta canción. Él era de San Mateo, California, y el sonido es fantástico. Auténtica maravilla del órgano B3, una gozada de Hammond. Y bueno, en este recorrido que estamos haciendo por músicos de soul jazz, no podía faltar un guitarrista. Hasta ahora creo que en toda esta selección que llevamos a lo largo del programa no había aparecido ninguno, y cuando se habla de guitarristas de soul jazz hay que hablar de George Benson, posiblemente no muy bien visto por el éxito posterior que tuvo, incluso como cantante y haciendo excesivos estándares demasiado facilones, pero hay que recordar que en sus primeros años era una auténtica gozada, niño prodigio, trabajó con Jack McDuff, con Lonnie Smith, incluso con Miles Davis, y bueno, tuvo un par de discos en Columbia Records realmente buenos. Esto que vais a escuchar ahora es de Birth, estamos hablando de Giblet Gravy, le daba por utilizar títulos para sus LPs con comidas y demás, algo bastante habitual también en los grupos de blues y de soul, y el tema es Sac au Bois, un niño prodigio, ya lo digo, no os acordéis solo de ese éxito posterior que tuvo, que distorsiona un poco lo que hizo antes, que son canciones tan maravillosas como este Sac au Bois. Pues ahí habéis escuchado la genial guitarra de George Benson, otro hombre a reivindicar, y precisamente por eso, porque sus últimos años, a partir de los 80, incluso diría finales de los 70, se dedicó a hacer demasiados estándares, aunque era un genio del jazz. Vamos ahora con Jack McDuff, creo que lo he mencionado antes, esto se titula Greasy Monkey, está extraído de un LP en directo, un genial LP, también publicado en Prestige en 1965, y me estoy dando cuenta que no he elegido ni una sola canción de Jimmy Smith, que cuando se hace un programa de este estilo de música es un hombre que está siempre ahí. Bueno, lo dejaremos para cualquier otro día. Vamos con Jack McDuff. Apenas quedan 5 minutillos de programa, así que vamos a ir aprovechando al máximo lo que queda. Los aplausos a Jack McDuff, con algunos problemas de audio que por fin se han arreglado. No queda prácticamente programa, yo creo que no son ni 2 minutos y medio lo que nos queda, así que es turno de decir adiós. Se quedan en la chistera Les McCann, que iba a venir después, Jimmy McGriff de Jazz Crusaders, así que otra semana en otro especial dedicado a este estilo posiblemente les escuchemos. Esto ha sido todo, un saludo de Rafa del Prado, habéis estado como siempre en Radio Crash en el 105.0 de vuestro dial. Ha sido un placer teneros en la calle 46 y simple y llanamente deciros que os dejo en buenas manos, que estéis bien acompañados y que no os vayáis de este dial, todo hay que decirlo. Thank you.